¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a estas transmisiones. En esta ocasión estamos en 20.000 lugares, así que si me ven un poco disperso, hay una razón muy básica porque estamos transmitiendo en Facebook, estamos en Periscope, estamos en YouTube desde luego y en otros canales más privados, pero vamos a hablar de algunos temas muy particulares. ¿De qué temas estamos hablando? Pues bueno, vamos a hablar propiamente del periodismo en cinematográfico. Disculpen que calle poquito las 20.000 voces que se están escuchando en este momento, pero ¿por qué vamos a hablar del periodismo cinematográfico? Propiamente, pues porque es una cosa que es una labor que yo creo que es un poco olvidada, tal vez, pero sin embargo tiene mucha relevancia. Y como yo tal vez no sea la persona más avispada para hablar de esto, es que tenemos un invitado muy especial, el cual él sí sabe efectivamente acerca de esto, y le damos la bienvenida a Arturo Aguilar. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es que tenemos un invitado muy especial, el cual él sí sabe efectivamente acerca de esto, y le damos la bienvenida a Arturo Aguilar. Y por ahí creo que se escucharon 20.000 voces. Arturo, ¿me escuchas? Creo que todavía te sigo escuchando como en delay, entonces no sabía cuándo saludarte, pero siempre un gusto estar aquí contigo y platicar ahora de este otro nuevo tema. Exactamente, una disculpa, como les mencionaba, estamos experimentando. De hecho, ahorita acabo de ver en mi feed de Twitter y ya salieron como los 20.000 enlaces de transmisión. Afortunadamente ya no tienen la legión de voces en mi cabeza, pero bueno, ahora sí, propiamente Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, este es un tema que de repente hemos estado hablando y yo creo que vale mucho la pena mencionarse. Dejemos poquito de lado lo que es la película de moda, la que se estrenó el fin de semana, que si a mí no me gustó Alien, que si a mí no me gustó la de Guy Ritchie o lo que sea. Vamos a hablar de algo que tiene un poco más de relevancia y no solo a nivel académico. Le damos un saludo a Enrique Vázquez. Nos puedes dejar comentarios, Enrique, vía Periscope, vía Twitter. Aquí vas a estar apareciendo en el chat en la parte de abajo. Un abrazo. Y bueno, vamos a hablar propiamente del periodismo cinematográfico. Y aquí yo tengo, creo que algo que nos sirve para hablar de esto. Yo tengo una pregunta muy, muy básica, Arturo. Pero antes de esta pregunta, me gustaría que el público supiera por qué propiamente estás tú aquí invitado. Pues obviamente porque tienes un amplio conocimiento, pero la pregunta, y aquí va, es si yo publico algo en un periódico y hablo de cine, ya estoy haciendo periodismo acerca del cine, ¿cierto? No necesariamente, y creo que en las condiciones actuales de la industria, y esto incluye la parte de medios de comunicación y la parte de cómo consumimos y se vende y se habla del cine, tanto en medios como en redes sociales, en todos los espacios digitales. O sea, no necesariamente estaríamos hablando de periodismo cinematográfico, sino de contenido sobre cine. Y que mucho viene alrededor de que sabemos que esta etapa del cine, que es en constante evolución y le vamos encontrando identidades por cada generación o por cada década, sabemos que está completamente identificada alrededor de la idea del fan. O sea, todos los productos, todos estos grandes estrenos tienen que ver con nosotros manifestándonos como seguidores de algo más que como críticos de algo, de me va a gustar o no la historia, le creo o no. Todo crece a partir de la empatía sobre algún producto de nostalgia o con el que tenemos una relación porque lo vimos de chiquito o porque leímos esas historias, porque compramos esos cómics y demás. Entonces, creo que en ese sentido, los medios y la presencia de hablar de cine en internet y en los periódicos también ha mutado y se ha convertido en algo distinto a que solamente por publicar ahí ya se trata de periodismo. Y te lo digo desde la experiencia de alguien que ha tenido la fortuna de estar como editor en diferentes formatos de medios, tanto electrónicos como tradicionales. Fui editor del periódico Excelsior, fui editor en Reporte Índigo, he sido colaborador en El Universal, en otros lados, y entiendo desde adentro cuál es la dinámica, y me ha tocado el de, ¿sabes qué? Tienes columnistas que no necesariamente son especialistas en cine, sino entusiastas del cine desde diferentes perspectivas. A mí me tocaba editar, por ejemplo, la columna de Olayo Rubio cuando él era columnista en Excelsior y hablaba mucho de cine. Y no es que desmerezca la opinión de alguien, sino que simplemente es el de, es eso, es una opinión a partir de alguien que tiene cierto gusto, predilección o amor, sentimiento, pasión por el cine, en este caso la realización, y también es cinéfilo. Pero no estamos hablando de este trabajo, como decías, más periodístico, de buscar una historia, de tratar de explicar o compartir a la gente un contexto, una situación, un proyecto desde varias aristas, más que querer tener la razón, el, mira, aquí están estos elementos para que entendamos esta historia un poco más completa. Creo que un muy sencillo ejemplo es lo que hemos visto con estrenos como el de Eugenio Derbez, en el que mucha gente solo se queda platicando sobre si me gusta o no me gusta la película, más allá de qué significa este tipo de productos binacionales, biculturales, totalmente producido en Estados Unidos, pero que sabe explotar la presencia mercadológica de este personaje comediante y demás. Entonces creo que por ahí va el ejercicio del periodismo cinematográfico de explicar qué es lo que buscan estas películas, por qué son exitosos proyectos de esta nueva aventura en la que Lionsgate y Televisa se unen para ser una distribuidora de cine con un perfil específico para buscar a esta audiencia latina que ha sido olvidada y que obviamente es masiva y significa un gran negocio, y en ese sentido hay que también platicar y explicar eso. Pero explicar que en ese retrato también se caen los lugares comunes del retrato del inmigrante, del mexicano en Estados Unidos, flojo y que prefiere salirse por la suya por mañas y triquiñuelas, y etcétera. Es el de, contar esa historia compleja con todas sus aristas buenas, malas, que nos gusten o no, creo que es el trabajo del periodismo. Exactamente, y eso es algo que tú mencionas y que yo creo que es muy importante, porque, por ejemplo, de repente, y yo creo que en los festivales, a nivel personal, tal vez yo lo detecto un poco más, pero es por el tipo, tal vez, de cobertura que de repente uno busca hacer. Ojo, yo no me declaro periodista, desde luego, yo soy más, me gustaría decirme como facilitador o publicitante de algo que no necesita publicidad, desde luego. Pero, por ejemplo, hay quienes de repente se dan toda la investidura y porque tienen una acreditación y de repente los invitan a distintos tipos de funciones, sobre todo que es lo más popular y lo más comercial, pues de repente ya sienten que tienen cierta envergadura. Y sin embargo, honestamente, el trabajo que hacen de un análisis crítico propiamente o incluso un análisis, por más superficial que sea, pues se pasa de lo superficial y es básicamente se limita a un me gusta o no me gusta. Entonces, aquí hablamos de que en realidad se necesita tener... Yo creo que un mejor análisis, se necesita tener una mejor revisión y no únicamente dar opiniones. Porque, por ejemplo, opiniones pues todos podemos dar, ¿no? Y todos podemos decir propiamente de... Por eso decíamos, del ejemplo del estreno de la semana. Todas son válidas. Sí, sí, pero desde luego también no todas nos gusta leerlas. Bien. Sí, sí, a final de cuentas todo eso, en eso raya la subjetividad. Y sí puede ser muy nutritivo. Sin embargo, y aquí hay algo muy, muy particular, y pelando un poquito algunos de los comentarios que nos estaban comentando vía en Periscope, concretamente Enrique Vázquez, que aquí ahora hablamos del pesime, por ahí hay algo que tal vez yo creo que vale la pena. Es más, ¿por qué no hablamos de eso? Porque a final de cuentas el pesime, y de acerca de esto, pues tú ya escribiste más al respecto y lo vamos a mencionar más adelante, es más que nada por la entrega de los premios de las Diosas de Plata, el cual lo da esta organización. Refréscame la memoria, ¿qué significan las siglas del pesime, Arturo? Periodistas Cinematográficos de México, y que es una asociación muy vieja, creada en los años 40, 50, si no recuerdo mal, a idea de Efraín Huerta, este extraordinario escritor y poeta y crítico de cine mexicano, en verdad uno de los referentes para quienes nos clavamos un poco más en esta actividad y en la historia. En algún momento pasas por los textos de Efraín Huerta cuando hablaba de cine, y obviamente en su momento y durante las siguientes décadas se convierte en parte interesante, y creo que esto es importante señalar, el reconocimiento que la industria cinematográfica es un circo de muchas pistas y que es necesario el respeto y el reconocimiento entre sus diferentes integrantes, la producción, la parte de distribución, los propios medios, la propia prensa de cine. En este caso también hoy en día lo veo mucho como una larga escalera en la que están estos opinadores o los influencers o estos fans profesionales, porque de alguna manera así veo... No todo, sino porque hay cosas muy valiosas también en YouTube y en plataformas digitales, pero sí el grueso de esta oferta digital es fans profesionales, porque la industria se está moviendo a partir de estas empatías de fans, de lo que quieres es, no, a mucha gente no le interesa platicar como a mí con alguien que esté completamente en desacuerdo, porque quiero entender una perspectiva distinta y no quiero venderle la mía. Quiero que alguien me argumente bien la suya y decir, claro, mira, desde esa perspectiva o desde ese ángulo puedo tener esa experiencia o lectura de esa película. La mayoría de la gente quiere tener la validación de lo que yo vi, es lo mismo que vio la gente que siente esta misma emoción o empatía o simpatía o predilección por Star Trek o Star Wars o Transformers o Los Caballeros del Zodiaco o cualquiera de estas marcas. Y creo que en ese sentido sí tenemos que hacer una distinción de cuál es la labor de cada uno de los roles. Y regresando a la parte de Pessime, pues Pessime estaba en otro contexto, en otra etapa totalmente distinta, cuando obviamente la única plataforma casi que había para conversar sobre cine en medios eran los periódicos y la televisión. Y bueno, se trata de esta generación que llegó a los 80, 90, a la década de los 80, 90, los 2000, y que más por tradición y por inercia sigue realizando una entrega, pero que por alguna incomprensible razón también se ha negado a abrirse a las nuevas generaciones que han empezado a integrar al gremio, y que me parece importante reconocer y aplaudir y señalar. Yo tengo un montón de colegas a los que admiro completamente, reporteros de la mayoría de los periódicos que de tiraje nacional que tú conoces, Dan, y que vemos en los festivales, y que son la gente que saca 8 o 9 notas al día de diferentes actividades en un festival, y no nada más como uno se sienta a ver 2 o 3 películas durante la mitad de las actividades. Y en ese sentido creo que esta nueva parte de la prensa o del gremio que no ha sido reconocido o que no es integrado, a mí me molesta en demasía que siga habiendo una entrega que además recibe atención, si no bien apoyo, porque no recibe apoyo de instancias como el IMCINE o la Cineteca Nacional o la Academia, mucho menos. Sí recibe apoyo de IMCINE, lo sigue retuiteando y sigue diciendo, ah, mira, se va a dar esta entrega de los periodistas cinematográficos de México. Por cierto, esta organización, ninguno de los periodistas que ustedes encontrarán en los 4 festivales de cine más importantes del país y que serán a los que verán firmando notas en la mayoría de los medios que leerán, tradicionales, electrónicos, digitales y demás, ninguno de ellos forma parte de este gremio, ¿sabes? Y por ahí se ha ido dando a través de la red, que es la red de periodismo cinematográfico, esta nueva agrupación que incluye a todos estos editores y reporteros, premios como los Guerreros de la Prensa, que ya llevan varios años en varios festivales como Guadalajara y Morelia, que son los 2 referentes más fuertes probablemente históricamente y a nivel comercial y de industria en nuestro país, donde los reporteros, los editores, los críticos, todos aquellos acreditados como prensa que acudimos a estos festivales, podemos votar colectivamente como gremio y reconocer esto. Pero ninguno de estos integrantes en activo que participamos en estas actividades no hemos recibido la oportunidad de acercarnos o de recibir alguna explicación de Pessime de por qué se han quedado atrapados. Y también viene por el propio ejercicio del periodismo cinematográfico, cuya labor no es echar porras a cada estreno, sino literalmente cuestionar lo que está sucediendo y cuestionar lo que le pasa al cine mexicano, aplaudir sus fenómenos, pero señalar también sus circunstancias. Y en ese sentido es el de, oye, ¿cómo puede ser una organización de periodistas cinematográficos que, por ejemplo, tan solo el año pasado, en su terna de documentales, uno de esos 3 documentales no es un documental, es una película de terror filmada en este formato de found footage o de falso documental, ya sabes, de cámara en movimiento que encontraste perdido, y que se fueron con la finta y nominaron como mejor documental, ¿sabes? Y es el de, sorry, pero el periodismo cinematográfico nos obliga a todos los demás a ir y preguntarles directamente de cómo sucedió esto, cuál es el proceso, quiénes son quienes eligen estas películas y cómo se dio la mecánica o la dinámica para que fuera nominada una película que no correspondía en esa categoría, al menos conocer, como en todos los demás premios, pues, quiénes votan, cómo deciden. Vamos, hasta la Academia sabemos que cada uno de los de los diferentes grupos que votan en la Academia tienen diferentes reglas, pero son públicas y todos conocemos cómo documental ha cambiado su manera de nominar películas, y que antes eran diferentes grupos que seleccionaban una y si las ponían en una como encuesta mayor para que votaran todos, ha cambiado. No, el Pessime simplemente es incapaz de responder hasta un tuit en el que se le pregunten, oigan, ¿por qué nominaron a una película de terror de ficción como mejor documental? Y en lugar de eso su respuesta sea a través de una página que parece fue hecha en Geocities en 1998, es bloquearte. Entonces, ese es el Pessime. Entonces, sí llama la atención que sea parte, porque además ahí vemos que México tiene, como cualquier otra industria cinematográfica nacional, esta temporada de premios que incluye diferentes tipos de premios. Y se habla de la prensa, así como se habla en Estados Unidos de los Golden Globes, y se habla del Oscar, y se habla de los sindicatos en todo ese camino, y demás. Aquí es el de la prensa, pero la prensa que no ve cine, que no va a los festivales. Luego viene la parte de industria, que es Canacine, que tiene toda la lógica de reconocer cierto perfil de logros o de éxitos, como puede ser la más taquillera, la de mejor campaña de marketing o algo así, o el actor más taquillero. Y luego la de la academia tradicional, que entre los miembros de la comunidad cinematográfica, quienes hacen las películas, pues voten para reconocer lo más destacado. Y que ahora, por ejemplo, en este año tenemos ese interesantísimo y curioso fenómeno de dos documentales nominados a mejor película, algo que no había pasado anteriormente. Y ahorita que estás mencionando eso, y por cierto, en la categoría, una sincera felicitación, desde luego, a nuestra directora María José Cuevas, nuestra directora, ya está, me la estoy agregando. Tuvimos una charla muy amena con ella porque precisamente ella está nominada. Es una súper persona, en verdad, sí. Más allá de que es una persona sumamente agradable, es sumamente inteligente, interesante escucharla. Su aproximación y entendimiento del cine, sus intenciones artísticas y sus propios experimentos que hacen contar historias, cómo desarrolló obviamente esta obra que es Bellas de Noche, que pueden ver en Netflix, que es extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de platicar, de conocerla en Toronto cuando estaba presentando la película ya y entrevistarla rápido. Que ahí fue donde despegó, ¿no? Si no me falla la memoria, en Toronto. Y luego cuando vino a Morelia, desde entonces la verdad es muy, muy... Y fue nuestra reportera filtrada en Las Diosas de Plata, donde estuvo nominada Bellas de Noche como mejor documental. Y precisamente nos platicaba un poco de este grupo nostálgico, retro, ya... incapaz de dar como el paso hacia una nueva etapa, hacia una actualidad, digamos. Oye, y bueno, y ahorita que lo mencionas, no es por echar tierra, pero también... sí, aprovechando los saludos, ¿no? Sí, somos bien fans. Estaba revisando la página del PESCIME y precisamente, bueno, aparece el Consejo Directivo del PESCIME, Asociación Civil del 2002 al 2014. No, todos están retirados, nunca, ninguno de ellos sigue en activo. No, y aparte, o sea, ni siquiera hay una propia actualización. O sea, estamos hablando del 2002 al 2014, estamos hablando de por lo menos 2 años y medio en los cuales o no hay Consejo Directivo o no han actualizado la página web, quiero creer que es eso, o simple y sencillamente no hay propiamente un seguimiento, y tiene que ver ya un poco con lo que mencionabas, como que una especie de estancamiento y como que ya se hace por inercia este seguimiento. Pero bueno, esto nos lleva a otros puntos que yo creo que vale la pena mucho destacar, porque bueno, tenemos organizaciones que deberían de servir como para darle una mayor presencia. Actualmente, concretamente en México y para otros temas, tenemos el tema propiamente de y es un tema muy triste sobre los atentados contra periodistas. Obviamente otro tipo de investigación, algo ya poquito más profundo o con otras aristas de interés social. Pero sin embargo, de repente parece que se nos olvida lo que es la labor periodística en todos sus rubros, a menos que pase o alguna desgracia o en este caso algo como de comedia involuntaria, como es lo del PESCIME. Quiero verlo de manera un poco optimista, ¿no? Sí, claro, claro. Pero a final de cuentas... tiene que haber un rigor propiamente, lo mencionamos al principio, no es lo mismo dar una opinión que dar una opinión tal vez fundamentada o que dar un seguimiento, porque también hay cuestiones que se nos están olvidando, y por ejemplo, la labor de investigación. Mencionaste ahorita, hay un caso como que muy más reciente, pero enfocado ahora sí que con periodismo en encubierto, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, también tenemos lo que es el análisis de obra, y esto se debe al mismo medio del que estamos hablando, que es el cine. Porque tenemos también labor de investigación histórica que se está dando, y de repente es muy difícil encontrar muy buenos textos en general que se dediquen propiamente a esta investigación. Voy a poner un ejemplo que tal vez sea de cómics, pero que me ayuda a ilustrar un poco esto. Los que sean seguidores de cómics, hay una página que se llama Sequart, que actualmente, déjenme la busco nada más para ilustrar. Y esta página yo llegué a consultarla precisamente cuando estaba en la elaboración de unos textos acerca de cómics y personajes. Y a mí me encantaba porque en sus inicios literalmente era de vamos a analizar a un autor. Y en base a este autor, pues oye, hasta ellos mismos sacaron varios documentales enfocados en distintos autores en los cuales se iban con él. Háblanos de tus referencias, háblanos de todo. O sea, daban un seguimiento completo. Y para no hacerles el cuento largo, tristemente, en este momento, es más que nada hablar de la película de la semana, por qué me gusta más Better Call Saul, porque yo creo que de repente este cómic es bueno y es muy poco lo que se da propiamente de investigación y de seguimiento a profundidad. Hablando sí, propiamente en el cine, y hablando, empecemos ahora sí que de lo particular a lo general, en México, tenemos publicaciones que se enfoquen o que por lo menos le den una ventana, no la publicación entera, pero que le den este tipo de ventana y de exposición a la investigación periodística enfocada en el cine, Arturo? No, la verdad es que estamos pasando por una etapa complicada ahorita, como señalabas, precisamente alrededor de ese fenómeno en los propios cómics, el no darse espacio para este tipo de contenido, sino centrarse solamente en la parte de opinión, porque hoy en día es lo que más se consume, porque el fan es lo que busca. También, de nuevo, es el de admitir que quienes están interesados en una investigación un poco más periodística o académica es un grupo mucho menor. Pero en ese sentido, creo que de repente publicaciones como Letras Libres, como La Tempestad, se animan a hacer investigaciones un poco más por ahí. Obviamente Cinetoma es una de las pocas revistas que tiene estos textos un poco más largos, un poco más desarrollados, tanto de opinión como de investigación, con una parte académica o una parte de industria, o en su momento Estudios Cinematográficos, la revista editada por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, que obviamente se movía un poco más hacia la parte académica de la realización y se centraba en, obviamente, en esta parte de la dirección y en reflexiones alrededor de la fotografía, incluso la parte más técnica, pero también había espacio para hablar de la distribución o hablar de la actuación y por ahí encontrabas cosas un poco más profundas. Pero creo que, obviamente, en el sentido general, no encontramos en este momento mucho espacio, ni tampoco mucho público para ellas, que ese es el problema. Sabemos que todos los medios, no hay uno solo que conozca, y te lo puedo decir, desde canales de televisión hasta sitios digitales y demás, que no estén contando las monedas y que no estén en una etapa difícil de cómo sacar el negocio. Y el negocio te indica la tendencia de mercado de industria, como cuando revisamos cuáles fueron las 10 películas más vistas en el 2016 en México, te das cuenta que fueron estos 10 fenómenos de mercadotecnia que incluyen a Civil War, Batman contra Superman, Los Minions, Rápido y Furioso 39, etcétera, etcétera. Sabes que va de la mano con el tipo de contenido que más se consume en medios y en plataformas. Ahí creo que es responsabilidad de los medios y de los espacios dedicados a cine a comprometerse, a ofrecerle a su audiencia. Y esa es también otra parte de la filosofía del periodismo como tal, es pensar en tu lector, pensar en tu audiencia y a partir de ese interés, no de la parte comercial, no de la parte mercantil, decir, ¿sabes qué? Quiero darle una mirada un poco más amplia, un poco más compleja, un poco más la foto más grande de lo que está sucediendo e investigar, compartir eso y ponerlo ahí como un inicio de discusión colectiva, quizás. Pero creo que deberían estos espacios o estos medios tomar esa responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tipo de contenido, pero también te lo digo, desde adentro sé que hay muchas trabas. Yo en su momento, me acuerdo un claro ejemplo que tuve fue el regaño, por llamarlo de alguna manera, que tuve como editor en Excelsior, después de que publicamos, que yo realicé esa investigación, un quién es quién en las salas de cine, a partir de comparar los precios de las palomitas y los refrescos y demás, diciendo, estos son los productos más caros del planeta, es más caro comer en un cine que en un aeropuerto, y esa es como una referencia que a todo mundo le queda claro. Pero dentro de esas cosas caras, es el de, bueno, en medidas, ¿quién te da más? ¿Cuánto cuesta el boleto y demás? Bueno, se molestaron las cadenas de cine y obviamente casi amenazaron al periódico con el de, ¿verdad que no querrás que saquemos la cartelera de anuncios de cada semana de cuáles son nuestros estrenos y demás? Que obviamente esas dos planas que siempre ves en el periódico completo de la cartelera y horarios las pagan las cadenas, hace que sea más difícil de repente ser crítico de estos fenómenos y decir, oye, pues vamos a señalar el apetito comercial que tienen estos proyectos producidos por Marta Gareda o por Videocine o por Eugenio Derbez, cuando la próxima semana vas a necesitar tener la exclusiva o el junket o la entrevista con un protagonista de una película que también trae esta misma distribuidora. Entonces, en ese sentido, también hay que reconocer que las circunstancias le amarran mucho las manos a estos espacios por la necesidad, pero sí creo que muchos deben de tomar más riesgos y de atreverse un poco más. Yo tuve la oportunidad también, por eso salí del proyecto Tomatazos, porque hay cosas que sí se están haciendo de manera interesante y que entiendo cuáles son las prioridades, pero hay otras en las que no se están animando a correr riesgos de ofrecer este panorama más amplio de contenido sobre cine, en el que se incluye la opinión especializada de críticos, la opinión de fans prendida, que es parte súper importante de hoy en día. No hay que hacerla menos, creo que hay que saber integrarla, pero junto con eso poner periodismo cinematográfico, poner investigaciones, poner algo más. Y creo que no veo muchos espacios donde alguien se pueda tomar el tiempo de hacer un trabajo que requiera un par de semanas de investigación, o bueno, algo que yo estoy preparando, pero y que espero que alguien más lo esté preparando, o que al menos ahorita se roben la idea. Y lo demás es el de cómo es posible que un productor mexicano como Gastón Pavlovich, con ese perfil extraordinario de ser el productor de las últimas dos películas de Martin Scorsese, y que está en medio de esta interesantísima polémica de cómo se va a vender la película de Irishman de Scorsese, si la va a comprar Netflix o no por 100 millones de dólares, y va a ser como el estreno en Netflix, cuando ya en Cannes se había vendido la misma película a STX Entertainment, una distribuidora internacional, para que tuviera sus estrenos en salas de cine convencionales y demás, y cambiaron, al parecer están cambiando las negociaciones. ¿Por qué no hay en estos sitios importantes, en estos periódicos o canales, alguien que esté haciendo una investigación de, oye, cómo se es trabajar con Scorsese y cómo es renegociar películas? Porque sabemos que, de nuevo, a Silence, a Fábrica de Cine, a Gastón Pavlovich, no les fue muy bien con Silence, la película de Scorsese, que era la película que él quería hacer, pero no resultó la película que el público en masa quería ir a ver. Y fue una película que costó cerca de 50, 60 millones de dólares más lo que se debieron de haber gastado en promoción, recaudó apenas 30. Es el de, ¿dónde están estas historias sobre, oye, qué interesante? A mí me parece extraordinario. El otro día hasta teníamos una conversación vía Twitter en la que él se involucró alrededor de precisamente todos estos cambios de, oye, es un mexicano, parte de nuestra industria de alguna manera, quien está metido en estos cambios y evoluciones y mutaciones de cómo se la vendes, cómo compras, cómo es trabajar ahora además con estos talentos cinematográficos cuando la industria está cambiando. Y ya sabemos que cineastas del perfil de Martin Scorsese ya no van a encontrar cabida tan sencillo en las distribuidoras o en los estudios tradicionales como Universal o Warner o Paramount y compañía, que están necesitados por, de nuevo, las condiciones de la industria, de apostarle cada centavo que tienen a estos fenómenos megataquilleros que, si bien les cuestan 200 millones de dólares hacer, les van a asegurar por lo menos 700, 800 de recaudación. Y ahorita estás mencionando algo que yo creo que es muy, muy interesante, y hace tiempo, bueno, en el fanpage de Facebook está compartida una lectura que les recomiendo bastante, y que tiene que ver sobre cómo el llamémosle la fórmula hollywoodense actual y la manera en la cual juegan los mercados podría ser el mismo final. Bueno, en el artículo se menciona sobre cómo va a ser el final de la propiamente esta industria, y que tiene que ver en cierta medida con esto. Hablando concretamente, se menciona el caso de quien fue en su momento la cabeza de la Fox, si no me falla la memoria, y habla de cómo los modelos de negocios han cambiado desde los 90s hasta la fecha. Y, por ejemplo, si actualmente lanzas una película, y me voy a un ejemplo reciente porque es de este fin de semana, la de Guy Ritchie, la de El Rey Arturo. Y no lo digo porque tú estés aquí, Arturo, y porque no, tú no eres ni mi rey ni el rey, ¿verdad? Bueno, ya. Es una película que yo a nivel personal disfruté bastante. Eso es irrelevante para la charla, pero quería decirlo. Pero resulta que, como no le fue bien en taquilla el primer fin de semana, ya es un fracaso completamente total. A las dos semanas prácticamente va a desaparecer, sobre todo en esta época de verano, en la cual pues tenemos una. No hay tiempo más que para reciclar las alas con el siguiente estreno. Y pues resulta que antes el modelo de negocios, pues tenías películas que, ¿sabes qué? Si no jaló en los primeros dos fines de semana, las dejabas respirar. Claro, no había tanta competencia. Y esto mismo se ve reflejado propiamente en lo que estás mencionando. O sea, es más fácil generar, y tú lo mencionabas hace rato, si tú vas a un festival de cine, genérame 5 notas de opinión en base a lo que viste, aunque hayas visto solo dos películas, pero necesito que me llenes con textos, necesito que me llenes con contenido para que la gente vaya. Sin embargo, y de aquí viene el ejemplo que yo mencionaba de ese Quart, Esos son únicamente cuestiones que te ayudan a generar audiencia en ese momento, que tristemente es como medimos actualmente, y son modelos de negocio. O sea, como cuando platicamos con Jaime Rosales, no criticamos la cuestión de negocio por cómo se está haciendo, porque al final de cuentas es negocio, y para que se siga manteniendo, pues necesitamos que siga siendo negocio. Pero sin embargo, en el caso de ese Cuartes, es un sitio que yo dejo de visitar porque honestamente no me interesa ver eso. A mí me gustaban los artículos donde tenías un mayor desarrollo, donde tenías una mayor investigación, donde me podía pasar literalmente 2 horas dándole scrolling a la página porque estaba re bueno, y cada vez es más difícil encontrarlo. Y tú lo mencionabas, en México tal vez no, pues mejor dicho ya no tenemos, o más bien lo que tenemos de repente puede ser auspiciado por instituciones gubernamentales con sus publicaciones, y aunque podemos tener algunas especies de contradicciones, como por ejemplo cuando Canacine presenta datos de taquilla y de repente tenemos al IMCINE que dice, pues estos datos de taquilla pueden ser muy, muy positivos. Ese es otro tema que igual podríamos discutir luego a detalle, pero que sin embargo son pocas las personas. Me acuerdo cuando reparten los anuarios estadísticos, es de que tienes a toda la perrada peleándose por el librito en físico, cuando ya lo puedes checar en línea, y de todos los que se llevaron el libro como trofeo de colección, porque parecía como de que sobreviví y lo tengo aquí conmigo, te garantizo que no leí más de 3 textos este año que valieran la pena, donde se diera un análisis propiamente. Y a lo que voy, eso es algo que la gente va a seguir consultando conforme pasa el tiempo, muchísimo más que la opinión en su momento de la película de moda de este fin de semana. Claro. No, al respecto, y tienes toda la razón en lo que señalas, y creo que es parte de la dinámica que vamos a ver, y creo que es además parte de un proceso de todo está cambiando y todo está reacomodándose de alguna manera, y en ese sentido creo que lo que veremos hacia futuro es la fidelidad que se va a desarrollar, precisamente lo que dices, hacia los espacios que realmente ofrezcan este tipo de contenido extra para quienes estamos interesados en algo así, y que sabemos empezar a dar el tú regresarías a este espacio si te empieza a ofrecer eso y estarías dispuesto a pagar por él, apoyarlo de alguna manera. Creo que se empieza a dar poco a poco un reacomodo en el que se puede dar reconocimiento. Creo que esa sería la parte sana de la industria, que tuviera todos estos actores, desde tus youtubers gritando cualquier sandez alrededor de cualquier junket que hicieron, pero que también hubiera espacio para quienes quieren ofrecer algo más, y que esos proyectos tuvieran audiencias que los pudieran apoyar para seguir siendo negocio y sobreviviendo. Creo que esa es una parte interesante de vamos a ir viendo poco a poco, y creo que a todos nos pasa, es el de nos acabamos pagando por ese extra. Yo estoy suscrito a 4 o 5 revistas precisamente por eso, porque me dan ese extra que no encuentro en ningún otro sitio o lugar a la hora de que quiero leer sobre cine o sobre ciencia o sobre algo en específico. Y sí creo que el otro ejemplo que mencionas del anuario es de nuevo sintomático, es muy, muy típico. Y el ejemplo de lo que hace obviamente el IMCINE alrededor de... Pues la labor del IMCINE es obviamente desde lo posible cacarear los logros que se hacen cada año, es el de los números están ahí, el anuario en verdad es un trabajo extraordinario que merece todo el reconocimiento y el aplauso a cada persona involucrada y al IMCINE por poner un documento afuera de ese tamaño y con ese nivel de análisis y cantidad de información que lo respalda. Pero de nuevo es el de sabemos que ellos el año pasado, por ejemplo, mucho de lo que se señala es este nuevo récord de producción de creo 170 y tantas películas se produjeron durante 2016 y que no se había logrado algo así desde los 50 y la época de oro del cine mexicano. No sé qué es el de, ah, no, claro, tienes razón, no estás mintiendo, pero la labor del periodismo cinematográfico, que es lo que mencionabas, es no nada más tomarte tu selfie con el anuario y decir que ya lo tienes o que te lo dieron en un USB y ahora sí que repetir exactamente las mismas cifras y estadísticas que vi en muchos colegas en diferentes revistas, repetir exactamente las mismas cifras que había dicho el IMCINE, que había destacado de todo ese libro las mismas 10 que había mencionado, y no meterse a hacer la labor de, finalmente, cuando juegas con matemáticas, estadísticas y números, lo que tienes que hacer es cruzar datos, al final, si les da flojera, pues entonces no hagan esta parte, pero para quienes no nos espantan los números y hasta nos divierte esa parte es cruzar los diferentes datos y empezar a rascar esto a donde yo saqué el de, oye, el 80% de los estrenos nacionales estrenan con menos de 200 copias y ese es el punto de inflexión para que una película logre arriba de 500,000 asistentes, que ya la hace, por un lado, negocio y ya la hace relevante en la conversación cultural o de los estrenos y le permite un de boca en boca. pero si estrenas con menos de 200, no. Y así como eso, hay muchos ejemplos que pueden salir de cómo estamos distribuyendo o promoviendo el cine nacional o la presencia de ciertos géneros, pero de repente da flojera y es el de, te tienes que dedicar al menos un par de días a literalmente sentarte y leer un libro, o sea, leer un libro con un montón de datos e ir apuntando cosas, decir, ah, mira, esto me llama la atención y esto otro me llama la atención y estos dos datos o contextos o circunstancias se pueden cruzar y nos puede dar una nueva lectura que entender en el de, ah, mira, creo que hay algo interesante, pero cuando quito los tres fenómenos como no se aceptan devoluciones o como el año pasado, ¿qué culpa tiene el niño? Y la de Marta y Gareda y demás, y veo las otras 70 o 60 películas que se estrenaron y cuál es la foto completa al final del año, sí es preocupante decir, ah, wow, ahora hicimos 170 películas, es el de güey, ¿y ahora cómo se van a estrenar? Sobre todo que en un país donde tenemos 400 estrenos al año, y lo acabamos de decir, si entre los estudios de Hollywood se la ven difícil para encontrar el hueco de, güey, nadie se quiere meter el mismo fin de semana de Alien, ni el siguiente sin fin de semana de Alien. Nadie se va a querer meter con Wonder Woman, ni su fin de semana, ni el siguiente fin de semana. Es el de, ¿cómo metes otras películas ahí? ¿Y cómo metes ahora 170 películas? Que es el de, vamos, este viernes se va a estrenar en el cine La Tempestad, un extraordinario documental de Tatiana Huenzo que vimos hace 2-3 años en festivales. Sopladora de Hojas, otra película mexicana que también tiene por lo menos 2 años que vimos participar en los festivales de cine de México. Y es el de, se está convirtiendo, ¿por qué no hablamos más bien de ese embudo en el que se está convirtiendo la industria nacional de, ah, qué bueno que se producen un poco más, pero ¿van a estrenar? ¿Alguien las va a ver? ¿O nada más van a estrenar por cualquier lugar y va a dar igual de, bueno, sí estrenaron en 5 salas, ya sabes, en horarios del carajo, como nos han platicado directores como Everardo González, que tiene grandes documentales, y que sí, lo sabotea la propia industria poniéndolo en las salas más recónditas en horarios de 11 de la mañana, 11 de la noche. Exacto, y ahorita que estás mencionando, voy a retomar un punto que tal vez mencionaste un poquito más al principio, y que tiene que ver con, bueno, de repente parece que tal vez por cuestiones comerciales, tal cual, recordemos que hay que tener un negocio para sobrevivir, no se da apoyo, y sin embargo tenemos opciones en las cuales parece, y ya se está dando más, como tú lo mencionabas, pues ahora sí que la labor del fondeo viene propiamente por de quienes tenemos el interés propiamente en seguir esto, y recordemos que es algo que debe de darse, bueno, no debe de darse, no es obligación, no es nuestro derecho, tampoco nos colguemos esas medallitas de que nosotros merecemos la información analizada por otra persona que no sea yo, sino que al final de cuentas tenemos que apoyar esto, y hay 3 campañas muy en particular que quiero mencionar como ejemplos nada más, de lo que se está haciendo tanto a nivel internacional, y bueno, el mismo The Guardian, desde el año pasado le entraron a los trancazos y fue de, ¿sabes qué? Le dieron más impulso a su campaña de supporter, hay quienes les estamos entrando, les recomiendo que entren por la página de Estados Unidos y no por la de Inglaterra, les sale más barato el apoyo para apoyar la investigación, porque al final de cuentas la labor más importante que tiene el periodismo per se es el cuestionar, y es lo que tú mencionabas, de repente, pues sí, tenemos que hacer promoción, pero pues también tenemos que ver el otro lado para esto. Aquí en México concretamente y otra campaña, sí, efectivamente yo la apoyo también, es Animal Político, propiamente a través de la plataforma de Donadora, porque también ellos tienen un amplio espectro sobre lo que están dando cobertura y seguimiento, y tristemente son cuestiones que antes tú tenías en el Departamento de Investigación de Grupo Reforma, por ejemplo, y de repente pues ya no existe o se ha visto minimizado porque ya no te pueden solventar una investigación que te dura 3 meses, o lo que nosotros vimos en su momento en películas que fueron inclusive nominadas al Oscar, en el cual tú ves el caso del seguimiento de, en este caso, de los sacerdotes que abusaban de Spotlight. Sí. Un departamento de investigación como Spotlight es prácticamente imposible en la mayoría, en el 99% de los periódicos en el mundo, exacto. Solo marcas que se pueden permitir gastar o invertir en algo así como Guardian, el Washington Post, en este caso de Boston... ¿El Boston Globe? ¿Es correcto? No me acuerdo. De New York Times, por ejemplo, El País, pueden hacer eso. Pero creo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tienen que tomar esos riesgos. De repente, desafortunadamente, la parte ejecutiva o los directivos están demasiado preocupados en dame algo que tenga un resultado inmediato. Y sabemos que muchos de estos fenómenos y quienes de repente nos clavamos a estudiarlos son paulatinos y se van dando y se van acumulando y van creciendo y van captando esta atención y vamos viendo cómo crecen estos podcasts que ahora sí que son pagados literalmente por sus audiencias. En uh-huh. Estados Unidos es como muy normal encontrar eso. Pero creo que para eso hace falta que haya espacios donde se animen, o si no es espacios, obviamente a partir de proyectos personales, individuales, como tú mismo lo haces de, ah, ¿sabes qué? Yo quiero platicar de esto, y quien se quiera subir, bienvenido. Creo que en ese sentido es sano que haya una colectividad de esfuerzos desde diferentes plataformas, desde más establecidas mediáticas o empresariales hasta proyectos más sencillos como pueden ser Tomatazos o Cinema Móvil, que de repente empiece a integrar otro tipo de contenidos, es el de, exacto, a balancear el de, hablemos de otro tipo de cine para quienes están interesados en otro tipo de conversación, aunque todavía no entre la parte de periodismo como tal, reporteo, etcétera. Pero exacto, empezar a tomar el riesgo de, ah, sé que hablar de Video Home no va a ser lo más atractivo, o de Fassbender no va a ser lo más atractivo, pero le va a crear un prestigio al sitio que va a hacer que queramos regresar. Y eso se va a convertir en una costumbre o en un hábito de consumo, el visitar el lugar cada semana, y no durante esta semana, sino de aquí a los siguientes 12 meses, los siguientes 3 años, qué sé yo. Pero sabemos que estás construyendo una identidad de marca, un branding a mediano o largo plazo, y de repente es el de, no, quiero que el click sea inmediato, quiero que el tráfico, las visitas, los seguidores crezcan exponencialmente en el primer mes, y de repente para eso tienes que apoyarte en otro tipo de fenómenos más virales inmediatos y que desaparecen inmediatamente, treparte en estas pequeñas olas que se dan de fenómenos. Pero creo que poco a poco se empiezan a ver diferentes cosas. Creo que hay que ver, cada quien intenta diferentes formatos. A mí me preocupa cuando de repente es demasiado obvio que el interés por aventar algún proyecto, alguna idea, es por tratar de captar un público en el sentido comercial de esto se puede vender, ¿sabes? De esto puede ser replicable a algo, o esto puede ser, podemos replicar algo que ya vimos que funcionó en otro espacio y ahora vamos a hacerlo igual, pero hablando de cine o metiendo este mismo formato. Es el de, creo que está bien que de repente haya esta ciudad, pero de repente se cae demasiado en pensar en, ah, quiero algo que me convierta en youtuber en este sentido de, y que me inviten y que me paguen y que me den dinero. El glamour, básicamente. Ajá, exacto. Y es el de, no por la parte de, al final del día no quiero tener razón, quiero que alguien empiece a platicar de cine y me regrese la charla y me proponga algo más. Y creo que es una aproximación un poco distinta a lo que de repente buscamos, y en ese sentido también se entiende por qué no haya muchos lugares que puedan ofrecerlo o que se atrevan a hacer esos intentos. Pero creo que poco a poco hay esperanza, a falta de una mejor palabra, de que seguirá habiendo espacios o proyectos que vayan llenando estos huecos. O sea, y al final les hay que dar el beneficio de la duda de cada nuevo proyecto, a ver cómo se va acomodando. Otro ejemplo es la revista Empire, que acaba de lanzarse, y sabemos por dónde tiene que ir estos primeros meses naturalmente, pero también me parece muy interesante ver hacia dónde puede ampliar su conversación cinematográfica, no nada más en la versión impresa, sino en sus plataformas digitales, porque creo que tiene, de los primeros números que he visto, un abanico interesante de diferentes perspectivas de hablar de cine, que puede ir desde gente como, y esto de nuevo, no es un juicio de valor, habla de diferentes formas de hablar o discutir el cine, o sea, desde Oscar Uriel o Mario Sekeli hasta Jesús Chavarría, sabes que te pueden dar diferentes lecturas, y no es que una sea mejor que otra, es el de, ah, puede conectar con diferentes cinefilias, con diferentes públicos, puede que a mí me guste leer un texto, pero al leer esto es el de se lo pase a alguien más, y sabes, como creo que esa es la parte más padre de a quienes nos gusta el cine, cuando sales y lo platicas y no estás de acuerdo y es el de, ah, no lo había pensado así, está interesante, sí, cierto, pero no nada más, cuando no quieres discutir y de repente que es algo en lo que se ha convertido parte de la crítica nacional o del fenómeno mediático opinativo digital alrededor del cine, de quiero dar una opinión que al final sea un punto final definitivo y yo tuve la razón y nadie me puede decir lo contrario y gané, y es así como el de, es lo más aburrido del planeta hablar del cine en ese término, como de gané la discusión. ¿Cuál discusión, güey? Y fíjate, ahorita que mencionas eso, bueno, unos puntos, de entrada, algunos comentarios, gracias a los que se han estado incorporando. Cris Mendoza, que nos ha estado dejando varios comentarios, y voy a leer Beso a la nada Cristina. más uno. Esos comentarios son de un editor Aguilar, totalmente de acuerdo. Construir una reputación, aunque al final se ofrezca variedad de contenidos, lo que yo creo que hace rico un sitio, y es exactamente lo que estás Claro. mencionando. Y ahorita, en base a lo que decías, perdón. Por ejemplo, hace poco salió en propuestas electrónicas, concretamente el podcast de A Little White Lies, un magazine que a mí me gusta Ah, bastante, una sí. revista, Truth and Movies. Y por ejemplo, a mí me encantó el esquema de evaluación que ellos tienen porque se me hizo un poco distinto de lo que es común, y es básicamente tres esquemas para criticar una película. El primero es ¿qué calificación tú le das a esta película, pero en base a las expectativas que tienes? Después, ¿cuál es el producto que estás viendo? Y finalmente, ¿cuál es la relevancia que tiene este producto después de que viste la película? ¿Vivió de acuerdo a tus Claro. expectativas? Y ese es un tipo de lecturas que se agradecen mucho porque complementan lo que tú dices. O sea, de repente, por cuestión de ego, nos puede surgir el fanboy, o tal vez el fanboy lo busca, el fanboy del cine, por lo que tú mencionabas, porque busca una Y validación. a veces el argumento del fanboy es muy interesante. A veces aporta ingredientes o argumentos muy interesantes a una a discusión de cinefilia. Pero creo que en ese sentido el me gusta, no me gusta, yo siempre lo he dicho, es la parte más irrelevante sobre una conversación sobre cine, ¿sabes? Hay películas que me gustan o no me gustan dependiendo hasta de mi humor o del día de la semana o la hora o el ánimo en el que estoy. Creo que lo que va después del me gusta es la parte interesante y quienes ofrecen esa parte es como mencionan con quienes vamos creando esta relación de, ah, mira, me gusta conversar o me gusta, yo siempre ahí sí me he apropiado de una idea de un muy querido maestro y amigo que es Pepe Gordon, este divulgador de ciencia en nuestro país, y pensar la crítica de cine como eso, como divulgación del cine. Si uno hace investigación cinematográfica, periodismo cinematográfico, y te clavas en estudiarlo y analizarlo, lo que haces es divulgación de ese patrimonio cultural o de esa obra artística. No estoy queriendo vender exacto el me gusta o no me gusta, el tengo razón o no, sino el de, ah, mira, puede ser interesante dentro de los factores o dentro de esta circunstancias, si lo leemos por aquí o porque intenta esto dentro de la manera que tenemos habitual de contar las historias en un medio como es el cine, se atreve a salirse de ciertas convenciones o el tema que explora es particularmente interesante por algo y creo que lo vemos muy seguido, o sea, es la incapacidad de reconocer, por ejemplo, en algo como No se aceptan devoluciones o como esta película de Eugenio Derbez ahorita, Cómo ser Oh, un to be a Latin Latin Lover, lover, logros o cosas positivas o logros literalmente y solo verle cosas negativas y de repente cuando no entiendes una película como Moonlight que de repente me tocó ver a escuchar o ver a varios youtubers el de no, ve esta película está sobrevalorada y demás es el de no es si la entiendes o no, si te gusta o no, es entender cómo funciona, o sea, en una de esas yo entiendo por qué la película no le conecta a mucha gente, pero más bien creo que ahí mi labor precisamente es ser ese intérprete o intermediario, traductor, decir, ah, mira, Barry Jenkins está intentando algo muy particular, está más cercano al cine oriental, y mira, déjame te explico esto, el cine oriental está más construido como es su lenguaje y su comunicación, en una parte incluso más rítmica, se parece mucho a la música, es mucho más poética. Entonces, sus escenas están construidas así, entonces cada vez que vemos regresar esa cámara que flota detrás del personaje principal una y otra vez, es como cuando en una canción regresas a un estribillo, ¿sabes? En una balada, siempre regresas a una parte que se repite una y otra vez, es porque Barry Jenkins está jugando con una estructura casi musical en un medio narrativo visual, es el de, ah, bueno, si me conecta o no, es otra cosa. Si funciona o no, es otra discusión, pero creo que ahí es ponerse el de, mira, este tipo está intentando algo interesante, no está contando una historia convencional, ni siquiera abre y cierra las historias, son nada más estos flashazos, lo cual a su vez es un retrato contextual social de un momento histórico importantísimo en Estados Unidos, con el contexto de la presidencia de Donald Trump y hablando de las minorías y lo difícil que debe ser para un afroamericano gay crecer en uno de estos guetos en Miami. Imposibilitado un niño de desarrollar su sensibilidad emocional por donde vive. O sea, como todas estas discusiones que no tienen nada que ver con me gustó o no Moonlight, creo que ahí es donde de repente mucha gente se queda en el, te voy a decir lo que yo pienso y no hacer la tarea de, a mí me gusta cuando veo una película que en una de esas no termino de estar seguro si conecto o no conecto, si me gustó o no. Si estoy indeciso o si me molesta o si me provocó, y buscarle el otro lado de lo que yo sentí. O sea, como La La Land, que se parte exactamente a la mitad. Puedo pasarme una hora defendiéndola y señalando cada uno de los muchos aciertos y logros que tiene en la dirección, en la edición, en el montaje, en el bloqueo, bla, bla, bla. Pero también puedo pasar una hora entera diciendo que está enormemente sobrevalorada y que funciona así, te va a abrir para ver películas de la historia del cine, como puede ser Los Paraguas de Cherburgo y ver los clásicos del cine musical de los 50 y demás, y que no está inventando nada nuevo, que es exactamente lo mismo, que explota una paleta de colores, lo cual no es emocionalmente complejo, completo a la hora de la narración, no es que lo haya explotado a profundidad, sino nada más es mañoso, efectivo. Pero ¿sabes? Ese es el de cuando nos separamos de querer tener la razón o de querer decir el de, ah, no, ahí va mi opinión y es la verdad absoluta del universo. Y curiosamente, aquí hay un punto que yo creo que nos ayuda ya a redondar, ya prácticamente ahorita que vamos a llegar al final de esta charla, que la neta se está poniendo, está re buena, de aquí nos podemos pasar hartas horas, y que tiene que ver precisamente con la labor de cuestionar, porque de repente, lo mencionábamos, dentro de la labor periodística, pues cuestionar lo que viene siendo desde las mismas fuentes, el reporte de algo, hablábamos hace rato incluso de números, que de eso podemos hablar largo y tendido sobre eso, porque creo que los dos le picamos dos que tres cosas cuando nos hablan de eso, pero por ejemplo, también el cuestionarnos a nosotros mismos y el cuestionar otras opiniones es lo más rico que puede estar pasando. Y por ejemplo, también aquí hay que hacer una distorsión. Pero hay un mínimo ánimo de autocrítica, o sea, y eso, ahí a mí me pasa eso, seguido. Por favor. Sinceramente, cada vez que publico un texto, soy el primero que piensa en el de ese texto podría estar mejor. Y siempre hay un amigo que me escribe y me dice, güey, tal párrafo, etcétera. A ese cabrón lo adoro. No es que no quiera a mi resto de mis amigos, pero hay como una naturaleza, y sobre todo tiene que ver también con estos tiempos de redes sociales donde todo es el autoaplauso y la selfie y demás, en el de, güey, qué increíble texto, no mames, estás cabrón, has dicho lo más chingón, nadie ha dicho nada mejor sobre la película que tú, es el de, tranquilos, hay que ser autocríticos de, ah, mira, lo fundamentaste bien. Pero es nada más tu opinión y no es nada nuevo bajo el sol, tranquilitos, llevemos. Lo que mencionas, de repente voltearnos a ver y decir qué estamos proponiendo. O sea, yo soy el primero que a cada rato digo, yo reconozco que la mitad de mi labor profesional muchas veces juega en el terreno del publicity, porque así se trata la dinámica de cuando tengo que ir a hacer un junket, a entrevistar a precisamente Guy Ritchie, Jude Law y Charlie Hunnam por El Rey Arturo, cuando regrese no voy a escribir mi crítica de no necesitábamos una nueva versión de Rey Arturo desde mi primer, desde por qué Charlie Hunnam, por qué Jude Law, por qué Guy Ritchie querían hacer esta película, cómo fue su experiencia, por qué creen, a quién quieren atraer, por qué esta parte de acción en medio de este contexto místico, mitológico, arturiano, británico, etcétera. Pero sé que estoy jugando dentro del terreno de, sí, les puedo hacer preguntas que traten de contestar cierto interés periodístico, pero también estoy en el terreno de promocionar un estreno, es el de, no nos hagamos patos y no nos tapemos los ojos de, ah, no, no, todos somos puristas y no se vale. Los baños de pureza, ¿no? Así de que nada más. Exacto. Y esto también me lleva a otro punto, y este sería ya el último que menciono, y tiene que ver con una entrevista con Cory Doctorow, un autor que yo aprecio muchísimo y de los grandes impulsores de la onda Creative Commons, y él mencionaba algo que aplica tanto en libros como en textos, y de repente también porque, lo menciono porque parece que esa es como que la enmienda, para decir que alguien está haciendo en realidad una labor crítica significa que está criticando propiamente la labor de los demás. Tú ya hablaste ahorita de la autocrítica, que yo creo que es de las labores más importantes que debemos de tener los que nos decimos no tanto como líderes de opinión, sino que expresamos una opinión pública que pueda servir a otras personas. Pero por ejemplo, Cory Doctorow decía una referencia muy muy básica y con una analogía que me encantó con respecto a cuando alguien tiene la mamá que tiene su hijo que acaba de nacer y el bebé está feo como la chingada, pero no se lo vas a decir claro. A su cara. Y eso pasa precisamente con lo que estabas mencionando. Igual la película podrá ser un desastre, pero piensa que le echaron todas las ganas del mundo y es literalmente su hijo en este sentido, y no es el momento tal vez para hacerlo, pero también ahí tiene que entrar. Eso no significa que no podamos hacer una crítica y un comentario en base a lo que se nos está presentando. Tampoco es irse al extremo de que si a mí nada me gusta y soy un mamón de primera, que de esos abundan, y créanme que cada vez son más nefastos, eso no significa que estén haciendo una labor crítica y muchísimo menos periodística, porque en vez de cuestionar, se están subiendo nuevamente al altar. Hablábamos ahorita de los baños de pureza, y de repente es de que Si tenemos una película, un tema de moda, por ejemplo, cuando surgió la serie de documentales en Netflix de And Five Came Back, que a mí me sirvió de puerta de entrada para ver varias películas, autores que obviamente ya conocía, pero tal vez no conocía toda la obra, y de repente es de, pues en vez de ver esto, pues deberían de ver las películas originales. Estoy completamente de acuerdo, pero espérate tantito. Qué bueno que tenemos esto como un acercamiento que nos da la oportunidad para llegar a estos temas propiamente. Es que, exacto, lo veo mucho así. Creo que somos parte de una larguísima cadena. Es el de, yo mucha parte del tiempo, y lo hago muy conscientemente, trato de compartir más cosas que leo y encuentro interesantes de referentes en diferentes áreas que mi opinión personal. Y en ese sentido es como el de seguir acompañando al de, ah, mira, hay alguien que a través de nuestra charla se conecta más con cierto tipo de películas o que le gusta lo que platicamos, pero sé que hay alguien que puede provocar una conversación todavía más profunda o clavada o elevada o que vaya por otros caminos. Es dejar que el cinéfilo, que el público, que la audiencia se vaya hacia esa parte. Y creo que tiene que ver mucho con ver la crítica, y en ese sentido es verla, en mi caso personal, es mucho más que una actividad profesional que circunstancialmente ya ahora sí que cumplo en ciertos espacios, en ciertos medios ocasionalmente, pero que también es una casi filosofía de vida. La cuestión de la labor del periodismo es esa, es cuestionarnos todo el tiempo lo que está sucediendo, lo que nos rodea, lo que nos dicen, lo que pensamos, lo que hacemos, demás. Y creo que en la crítica hay que mantener ese mismo ánimo, pero teniendo claro que, exacto, nunca es personal. O sea, es literalmente, tengo una pregunta, tengo una duda, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no señalamos esto otro? ¿Por qué no hablamos? Y al final creo que vamos encontrando los grupos y espacios con quienes nos encontramos a gusto platicando así, y con ese nivel de crudeza o de crítica, y que no se toma mal. A mí me ha tocado compartir conversaciones, por ejemplo, con directores de cine mexicano, que de repente uno podría decir que uno podría ser crítico de sus películas, como Everardo González, o María José Cuevas, o Rigoberto Pérez Cano, que obviamente uno ha admirado sus películas y uno ha recomendado que las vayan a ver, pero también uno ha señalado el de, pues esta cosa a mí no me convenció. Pero que sabes, cuando te has sentado a platicar con ellos, eso se les resbala, porque saben de dónde viene el argumento, y que como audiencia es completamente válido el exponer el, mira, en esta parte de lo que me contabas me desconectó, o me conflictó, o me hizo cuestionarme esto, o lo que sea. Pero que entienden que es parte de la conversación alrededor de una expresión artística como el cine y las películas, el de repente tener estas pequeñas o muchas diferencias, y que eso también es parte muy rica y interesante, y que nunca se lo toman a mal. Digo, tú has sido testigo de las veces que hemos podido estar platicando entre Ernesto Díaz Martínez con Guillermo Arriaga, y entre bromas inventadas de madre, o sea, sobre sus textos, sobre lo que señala de las películas que ha escrito, dirigido Arriaga y mucho más. Y en ningún momento, en verdad, es el de voy a dejar de leer, o voy a dejar de hablar con este personaje, o creo que me está atacando. Es el de, no, ¿sabes qué? En esta foto amplia que es el cine, y en el que todos tenemos diferentes roles, él aporta una parte de la conversación que conecta con cierta audiencia y permite acercarte o no de una manera u otra. Es el de, qué chido. Es el de una exalumna mía que ahora es colaboradora de Cine Premier, a la que también admiro mucho, se encarga de hablar de la parte de los libros o la literatura en la que está basada muchos de los estrenos, y que permite otra conversación totalmente distinta a partir de las experiencias como lectores, o de las adaptaciones que cumplen o que no cumplen. Y de nuevo es el de, se acerca a otra audiencia, a quienes les gusta más leer, o a quienes ven estos fenómenos y de repente quieren entender, no sabía que venía de un libro. ¿Sabes? Creo que hay suficientes voces con la capacidad de exponer comentarios críticos sin un ánimo de denostar o de solamente querer verse cool, porque la verdad es que, y lo han escrito muchos críticos mucho mejores que cualquiera de nosotros, incluido Ayala Blanco, al final lo más fácil es burlarte de una película, ¿sabes? Es chabacano, diría el propio Ayala Blanco, es cotorro, es fácil de escribir, es mucho más fácil de leer, pero también, como dice el final de como dice el final de Ratatouille, la labor real del crítico y del periodista es cuando toma el riesgo y se atreve a defender esa obra pequeña que vale la pena que más gente vea, no cuando te burlas de para qué hubo otro Power Rangers, para qué estrenaron otro Guardianes de la Galaxia. Es el de, ¿sabes? Me puedo burlar media hora y va a ser muy entretenido un texto sobre el absurdo de Batman contra Superman y ya sé. Sé que te lo tenía que decir a ti, pero ¿sabes? Es divertido y va a provocar clics, pero lo valioso, el valor de la crítica cinematográfica que se da de rato en rato es cuando alguien, creo que estos fines de semana de grandes estrenos, alguien nos dice, paren todo lo que están haciendo y vayan a ver La Vida de Calabacín. Uh-huh, y no hay una persona que haya ido a ver esa película que no haya sentido esta experiencia me dejó algo, en algún sentido, cinematográfico, emocional, reflexivo y demás. Esa es la labor de la crítica del periodismo cinematográfico. A mí de repente lo mido mucho en eso, de este fin de semana cuando cada uno de los muchos colegas que tengo van a tener que escoger uno o dos estrenos, ¿qué estrenos van a escoger? Cada quien va a escoger a quién decides ponerle ese rayito de luz encima y si puedes o no separarte de... Yo la semana pasada no hablé de alguien porque creo que valía la pena clavarse demasiado en La Vida de Calabacín y decir, hay estas otras películas, o viene La Tempestad o qué sé yo. Pero es eso, es dependiendo de a dónde quieres llevar la conversación y qué quieres compartirle o darle a alguien más o nada más treparte en el de, como todo el mundo está hablando de Alien o de Guardianes o de Rey Arturo, tengo que hablar de ese, es el de, no, ¿sabes qué? No pasa nada si esta semana no hablo de esa película y las 30 personas que me hicieron caso fueron a ver La Vida de Calabacín porque sé que quiero platicar con esas 30 personas que salieron del cine diciendo, güey, alucinante, o sea, una historia de huérfanos y en stop motion y la sensibilidad y es como súper madura, pero te pega, pero no te trata mal, pero... Sí. Y ahorita, nada más ya para redondear ese punto, y yo creo que ya de eso ahorita nos despedimos, a final de cuentas tenemos una gran variedad tanto de ofertas y somos una gran variedad de espectadores, y a final de cuentas yo creo que tenemos la gran suerte de que si te interesa cierto tipo de contenidos, lo puedes encontrar, pero también ahí es importante precisamente mostrar tanto la difusión, como tú lo mencionas ahorita, hablando tal vez de cosas más oscuras, como apoyar propiamente a las personas que están a cargo de este tipo de obras, en el caso de películas, o en el caso de que esté haciendo difusión por otros canales, pues promoverlos desde luego, y eso me da la pauta precisamente antes de hacer la sección de Shameless Plug donde hablamos de lo de Arturo. Pues recuerden que nosotros tenemos propiamente en nuestro canal, tenemos la campaña en Patreon de Churros y Palomitas, en el cual gracias no se al salga, apoyo... No se salgan, tengan la cooperacha. Exactamente, no se vayan sin pagar la cuenta, porque pues gracias a eso es que logramos tener, ahora sí ya con esto estamos pagando la transmisión en Facebook también y en Periscope al mismo tiempo, y pues tenemos otro tipo de charlas, no les estamos hablando de Guardians of the Galaxy propiamente, no les estamos hablando del Rey Arturo, sino de algo que les apuesto y les garantizo que el año que entra, cuando vuelvan a checar esta charla tan sabrosa que estamos teniendo con Arturo Aguilar, créanme que va a seguir sirviendo como referencia con respecto a este tema, y sí, es un shameless plug acerca de este humilde blog, pero eso también es parte de lo que se hace con labor. Y Arturo, para quienes te quieran seguir y que quieran continuar esta charla, pues yo tengo una recomendación propiamente, me dices si es la correcta, pero ¿por qué no que te stalkeen en Twitter para que aumenten a tus seguidores? Sí, bueno, eso sería como lo más fácil. Porque ahí normalmente es donde comparto lo que voy haciendo. Exactamente, pero sin embargo, si te quieren leer más a fondo, voy a recomendar nada más un sitio y me gustaría que hablaras un poco acerca de esto para que se den cuenta de dónde viene este trasfondo. Y propiamente en Gato Pardo se viene algo para la edición impresa propiamente en el mes que entra, pero algo que publicaste hace poco y que tiene que ver con lo que hemos mencionado es precisamente la realidad del cine mexicano hoy en día. Búsquenlo propiamente, está en la página web de Gato Pardo. ¿Y por qué no nos platicas un poco acerca de lo que has estado publicando en esta publicación? No, en específico ese fue un poco trabajar sobre los datos que habían dado a conocer tanto la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, y el IMCINE, de las producciones, cuáles habían sido las películas más vistas, el incremento de la audiencia, estamos yendo más al cine, se va en promedio 2.5 veces al cine, cuando tomamos en cuenta toda la población del país, y a partir de ahí indagar un poco en qué le está pasando al cine mexicano, y lo que platicábamos hace rato alrededor de este proceso de embudo de está empezando a crecer la producción, lo cual es algo alentador o positivo, pero que hay que atender y que creo que hay que señalar y discutir más, porque en la parte de la distribución y la exhibición, el cine mexicano no está encontrando a una audiencia importante, cuando se le quitan, sobre todo, estos 3-4 fenómenos que suelen acaparar a los millones de, de espectadores o de taquilla. Y creo que por ahí es un poco mi interés de un texto que permita a más espacios y a más compañeros y colegas hablar de lo mismo y armar como una conversación colectiva alrededor de qué le está pasando al cine mexicano, porque muchas de las películas que hemos visto en los festivales y que nos cansamos de platicar y comentar y demás, pasan sin pena ni gloria muchas veces por la cartelera mexicana, y creo que de eso se trata también la labor. O sea, somos parte de un fenómeno global, hoy más que nunca consumimos, como dices, todos estamos metidos en este fenómeno de consumo global, que es hablar de Fight Came Back y de las series de Amazon y de Hulu y de HBO. Pero también nuestra chamba es hablar de la industria nacional y de las películas mexicanas que se hacen y de todas las películas mexicanas que se hacen y de lo que está pasando y de cómo no llegan muchas películas que estaría bueno que la gente viera y que si viera se daría una oportunidad y que el documental está yendo increíble y que muy poca gente se acerca y ahí está Llévate mis amores, este documental del año pasado sobre las patronas, estas mujeres extraordinarias en Veracruz que preparan comida para los inmigrantes que van viajando arriba de la bestia, o Bellas de Noche, o obviamente La Libertad del Diablo de Berardo González, que estuvo ahora en Guadalajara y estrenará creo que el próximo mes. Matt Escalante, que estrena La Región Salvaje en julio. Creo que precisamente es tratar de llevar la conversación hacia qué le pasa al cine en un contexto mucho más amplio, más allá de las películas que nos gusten o no, yo quiero que vayan a ver las películas de Amat Escalante, o lo que pasa con Michel Franco y que va a presentar otra película en Cannes, y explicar o entender el fenómeno de cómo el cine de Michel Franco y de ese grupo de producción, de esa productora, ha tenido presencia en un festival como tal, cómo funcionan esos grupos y demás. Ahí hay como espacio para más contenido, más conversaciones distintas sobre cine. Exactamente, y ahí lo tienen, es el texto precisamente que les estábamos recomendando, pero no es el único, tienen bastante, bastante más. Y también, además de esto, pues Arturo, te pueden encontrar, y por eso mencionaba la página en Twitter, porque pues te pueden escuchar en W Radio. ¿Es todos los viernes o qué día es cuando Sí, sales? viernes en la mañana, después Viernes. de las 9. Ah, pues ahí está, para pa que los sintonicen, porque la radio todavía se sigue escuchando, hasta eso, para que vean. Y también le gusta correr, es compañero corredor, y tal vez de eso vamos a hablar después de estas transmisiones. Entonces, en Runner's World también ahí te pueden leer, y desde La luego columna cada mes ahí. es la columna mensual, viene una vez al mes, como el amigo de, digo, no, ese es otro tipo de referencia. Entonces ahí síganlo a Aguilar Arturo propiamente en Twitter, y ya les mencionamos varias de sus publicaciones. Arturo, te agradezco muchísimo por esta charla tan sabrosa, y créeme que No, ahorita no, no, no. no, nos vamos a poner a platicar de otra cosa, pero ya es para los Patreons, para que le paguen, digo, para que vean que hay algunos Exacto, beneficios, para que ¿eh? tengan su extra. Exactamente. Pues Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? No, no, no, un gustazo como siempre, Dan. Un abrazo. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, gracias por estarnos siguiendo. Disculpen las pequeñas trabas que tuvimos con las transmisiones. Iremos puliendo esto po poco a poco. Y el día de mañana estará disponible la versión descargable. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.